El gran desafío que tenemos creo que es vencer la fragmentación de la clase trabajadora. Este es el punto más crucial de tarea que tenemos todos y de compromiso para evitar la mayor fragmentación. Porque independientemente de lo que pasa con la clase burguesa y todo, que muchas veces tienen, inclusive a veces pareciera que tuvieran este punto en confrontación, sin embargo a la hora de definir un modelo, en definitiva marchan hacia ahí. Los trabajadores muchas veces olvidamos el horizonte del norte, diríamos, de lo que tenemos, que es lograr que la clase trabajadora aspire a tener este modelo emancipador. Si no somos capaces de revertir eso, ese es el gran desafío, ¿no es cierto? Lograr la unidad en la acción, no solo por cuestiones coyunturales, sino también proponernos, ¿no es cierto?, el ser capaces de elaborar esto. Es muy difícil, se viene trabajando y vamos y parece que empezamos de nuevo y volvemos. Quizás el mismo modelo nos imponga esto, ¿no es cierto?, de fraccionarnos precisamente para no lograr esto. Pero están muchos de nosotros y en nuestras cabezas tener esta posibilidad, ¿no es cierto?